Mi amor será contigo. Me olvidarás, no olvidarás. Lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?